La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, 22 de julio del 2013. Empezamos nuestros sueños posibles en un programa que va a estar dedicado a dos temas que en la apariencia pueden ser distintos, pero como siempre señalamos, en lo que nosotros llamamos la travesía institucional, vamos a encontrar un nivel fundante que compartir. En nuestra editorial de hoy, que hemos denominado La Lógica Cromañón, vamos a hacer referencia a dos hechos que también aparentemente serían distintos, pero que tienen un nexo de unión. Sabemos que en la cultura represora, lo que en la superficie está separado, en realidad está profundamente unido en el nivel fundante. Hoy apareció, reapareció, quizás un poquito opacado por la presencia del Papa, pero apareció Jaime. Ricardo Jaime. Sus declaraciones, su manera de enfrentar aquello de lo cual él fue copartícipe, responsable directo, autor inclusive diría intelectual y material, que fue la masacre de Once con 51 muertos, se parece muchísimo, diría que casi es igual, a esa especie de cinismo arrogante, de inimputabilidad cínica de Aníbal Ibarra después de la masacre de Cromañón con casi 200 chicos fallecidos. Y no solamente directamente fallecidos, sino con familiares que sufrieron un calvario que los fue llevando lentamente a una muerte. El último de ellos, el querido amigo y camarada Ariel Biniami, al cual rendimos homenaje, un camarada de años de lucha en el Partido Comunista, cuando el Partido Comunista era eso, comunista, y que fue desgranando sus últimos años en el dolor del asesinato de su nieto, Julián Rosengart, y además el desgarramiento de su Partido Comunista. Aníbal Ibarra nunca se hizo cargo, jamás, de la impericia, la negligencia, el error que llevó a esa masacre, a pesar de todas las advertencias que de las defensorías de la ciudad se le habían realizado. No se presentó espontáneamente a la legislatura, finalmente fue destituido. Ricardo Jaime dice que se ajusta a derecho. Por supuesto, a derecho. ¿Cuál es el derecho al cual se ajusta Ricardo Jaime? Aquel que nuestra presidenta pretende democratizar. El derecho de los estudios de abogados, el derecho de los poderosos, el derecho de los arcas, el derecho de todos aquellos que ajustándose a derecho saben que se desajustan de la justicia. La cultura represora separa, enfrenta, divorcia, derecho y justicia. Ricardo Jaime habla con propiedad. La cultura represora siempre tiene razón, la derecha siempre tiene razón, es una razón represora. Él se ajusta a derecho, no pretende ni quiere y teme incluso que algo de justicia pudiera salpicarle. En esta lógica cromañón, Aníbal Ibarra y Ricardo Jaime se pueden dar un abrazo, ajustado a derecho. Sueños posibles 690@gmail.com. Sueños sin ñ, ¿eh? Nuestro primer entrevistado es un luchador ajustado a derecho. Y le voy a pedir a Irene Antinori que haga una referencia sobre quién es, porque muchos lo conocen y otros no lo conocen. Y entonces yo quiero que lo conozcan todos. Hola, buenas noches. Bueno, hay dos cosas para destacar. Hace 12 años que la toma de Rosario fue restituida a sus obreros, ya que pertenecía al supermercado Tigre. Carlos Scioli encabezó, junto con muchos compañeros, esta lucha. Esta lucha que fue sancionada por unanimidad en la legislatura santafesina, dándoles el aval para seguir funcionando como la toma. En este momento, la toma está amenazada nuevamente por la justicia, que ya vamos a pasar a hablar con él. Y por otra parte, vos hablabas de la justicia. ¿La justicia para quién? ¿Para los luchadores? ¿Para quién es la justicia? ¿Para la impunidad? ¿Para los corruptos? ¿Para quién? Porque la Cámara Penal de Rosario dejó firme el procesamiento abierto contra Carlos Scioli por homicidio, riña y lesiones, ¿sí? Hablamos de homicidio, riña y lesiones, un proceso abierto cuando pasó lo que pasó hoy con las barras bravas. ¿Qué clase de justicia estamos teniendo, Alfredo? ¿Qué pensás? Bueno, de eso vamos a hablar justamente con Carlos Scioli. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas noches. ¿Y aquí estamos? Estamos más o menos peleando siempre dentro de lo que podemos. Bueno, Carlos Scioli, dirigente, un combativo, con luchas históricas contra los sindicatos oficialistas. Yo he leído un libro de él, escribió varios, en este momento no recuerdo el nombre, pero en una charla que fui a dar a la toma, me tomé el tiempo, y por suerte lo hice, de leer el libro que él escribió, donde describe la lucha que fue para recuperar el supermercado Tigre. El dueño, don Pancho se llamaba, ¿no? Sí, se llamaba Pancho, famoso, presidente de la Cámara de Supermercado Rosario. Claro, el famoso Pancho, que tenía una figura paternal, era como el don Carlos de esa publicidad que hizo en algún momento el gobierno, era como el capitalista bueno, capitalista serio. Bueno, Carlos Scioli, muchas gracias por tu tiempo. Quiero que nos cuentes tu situación actual, que es importante, que ya hay varios compañeros que estamos más que dispuestos a solidarizarnos con vos. Hablé justamente el sábado con Vicente Citolema, Luis Angió, te mando un fuerte saludo. Así que vamos a movernos como para que estés realmente acompañado y bien acompañado. Pero contanos un poco cómo se llega a esta situación de este homicidio en riña, este juicio que te tiene justamente preocupado. ¿Cómo se llega a estos acontecimientos y qué fue lo que anduvo pasando en Rosario en estos últimos años en relación a la toma y a otros conflictos gremiales en los que has participado? Bueno, precisamente nosotros somos parte de una corriente de militantes sindicales que fue lo que hicimos la toma, que por eso siempre dijimos que era un establecimiento puesto en funcionamiento por los trabajadores, solidario con los demás trabajadores, no una empresa recuperada, no queremos recuperar nada de los empresarios, sino un establecimiento donde tenga un puesto de trabajo los compañeros que fueron dejados en la calle, pero además que esté al servicio del conjunto de organizaciones obreras y populares y que esté al servicio de sus luchas. Precisamente ahora, el 2 de agosto, presentamos un libro en el que narramos la experiencia de acompañar y haber organizado la lucha de los supermercados Lorena, Equi, que son una cadena de Rosario que también tenía sucursales en Buenos Aires. Coincidentemente con la participación nuestra en ese proceso de lucha, recrudeció una ofensiva judicial muy fuerte de parte de los poderes del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe, que nunca nos dejó de atacar. En estos 12 años de la toma, ya lo decía la compañera, nosotros logramos con la movilización, con la solidaridad, con la más amplia y a veces muy difícil unidad de acción, la sanción de dos leyes de expropiación a favor de los trabajadores, y la justicia las declaró inconstitucionales y nos mantuvo la orden de desalojo. Coincidentemente que los trabajadores de la toma y la comisión gremial apoyamos la lucha de los supermercados Lorena, esa cadena de supermercados que también fue una sospechosa quiebra y se peleó por los puestos de trabajo, coincidentemente la justicia, la Corte Suprema anuncia que se va a hacer cargo de resolver la situación de fondo de la toma si nos tenemos que ser desalojados. Y paralelamente se reactiva una causa a raíz de un enfrentamiento entre facciones del Sindicato de la Industria Lechera, organizada por los patrones de la industria lechera, por Sancor, por la Serenísima, con apoyo de empresarios de la zona de Rosario, que terminó con una bataola descomunal, fratricida, terrible, organizada por los patrones, y que terminó con heridos, muertos, y procesado un dirigente de Atilra, ya que la policía, sospechosamente, que permitió el enfrentamiento, nunca pudo determinar de dónde había partido la bala, ¿no? Algo muy, muy sospechoso y que fue pasado por alto por la justicia, el rol policial en aquella jornada, así como la complicidad empresaria o la responsabilidad empresaria. Y luego, de 5 años, terminan acusándome a mí como, pese a no ser parte de la organización que estaba en el conflicto, por compartir ideologías violentas que derivan en estos hechos. Lo cual creemos que es una barbaridad, que es una persecución política que me hace el Poder Judicial, los empresarios de la ciudad de Rosario, que además sabemos que están interesados en acallar la voz de aquellos que estamos reclamando en el patio trasero de sus negocios particulares, y que además tienen un poderoso fuerza de presión sobre los medios de la zona, sobre muchos sectores políticos o sectores incluso sindicales de la zona. Y entonces estamos muy preocupados por esta situación porque vemos que acá en Rosario muchos compañeros o sectores ocultan el procesamiento que se nos está haciendo, ocultan el ataque que se nos está haciendo, y entonces nosotros estamos convocando a gente que no tenga intereses directos con estos señores empresarios de acá a que nos ayuden a sortear este cerco que se nos está tendiendo, porque nosotros creemos que la forma de resistir esta lucha por los puestos de trabajo de la toma y la lucha contra mi encarcelamiento está íntimamente ligado a la solidaridad que logremos movilizar. Ahora, Carlos Gioldi, con él estamos hablando, dirigente muy ligado a todas las luchas por en Rosario, en relación sobre todo a empresas en relación al comercio. ¿Vos tenías sos sobrino de quién? Sobrino de tu tío. Un viejo tradicional dirigente mercantil. Exacto. Y soy sobrino nieto de dirigentes comunistas, dirigentes. Soy de una familia de participación, pese a que he tenido discrepancias a lo largo de mi vida con mis parientes y hemos tenido discusiones políticas, sobre todo mi tío directo. Muy, muy fuertes en alguna época, menos fuertes en otra época. Sí hemos activado y actuado al interés, al servicio de la clase trabajadora desde hace muchos años. Y hace muchos años que la justicia me inicia causas penales por denuncias fraguadas por señores empresarios. Con lo cual nosotros nos preocupa que el Poder Judicial actúe casi como una suerte de oficina de personal o de capangas que aplican sanciones a los trabajadores que no se doblegan a los dictados empresarios, ¿no? Bueno, háblanos un poquito de la toma. Yo he ido muchas veces, Irene también, he hecho funciones de teatro, he dado charlas, ha sido un lugar. Me gusta sentirlo como mi casa, aunque no es mi casa, pero ustedes son tan anfitriones que uno se siente como en su casa. ¿Cómo está la toma hoy? ¿Cómo resisten los compañeros? Directamente de la toma y de varias organizaciones que están en ese lugar, ¿no? Bueno, la resistencia de este lugar, primero que este lugar, en esto queremos ser claros, nosotros no lo tomamos para que sea nuestro emprendimiento, Nosotros lo tomamos para que esté al servicio de la utilidad pública de las organizaciones populares. Eso que quede claro. O sea, cuando uno decimos la toma es de todos, los trabajadores y el pueblo, no es una frase demagógica, es porque entendemos que es así, si no, no tendría sentido lo que hemos hecho. Primera cuestión. Entonces, la forma en que ese lugar se resiste es a medida que sostenga su defensa el conjunto de organizaciones populares. Y para sostener su defensa, tiene que utilizarlo, considerarlo propio, tiene que saber que es su lugar. Y entonces se combinan las actividades que hacemos. En este momento están trabajando muchos compañeros de distintas organizaciones. Ya he perdido hasta la cuenta a veces de la cantidad de organizaciones que hay. También hay que decir la verdad, hay organismos dependientes del Estado municipal y del nacional y del provincial que han desarrollado actividades en este lugar y que nosotros nos da un orgullo muy grande, o la propia universidad que tiene una galería de arte, o el sindicato de actores que mañana hace una actividad con su secretaria general de Buenos Aires que viene a Rosario a una jornada de 2 días en el teatro que tienen armado los actores del sindicato de actores en La Toma, que tienen su sede ahí. Nosotros en ese sentido, la resistencia es esa. Nosotros tenemos el orgullo de que adentro de La Toma estén todos los organismos de defensa de los derechos humanos de Rosario, de todos, desde los hijos, de los familiares, de la Asociación Permanente de los Derechos, Asamblea Permanente de Derechos del Hombre, la Liga Argentina de los Derechos del Hombre, o sea, todos los organismos están, y nosotros se lo hemos dado, más allá de las ideas que uno tenga o que entre ellos mismos tengan a veces sus encuentros, porque entendemos que el lugar no debe ser una cuestión como un emprendimiento. Nosotros no nos consideramos empresarios, somos trabajadores en lucha, y la suerte de los trabajadores de La Toma va a estar ligada a nuestros hermanos de clase. Por eso el orgullo fue que los propios trabajadores de Lorena reconocieran que lucharon tomando el ejemplo de La Toma, ¿no? Fue un orgullo para nosotros, pero creo que también, así como para nosotros fue un orgullo, fue una señal para la justicia y para la Cámara de Supermercados de Rosario de que a nosotros nos querían romper la cabeza, digo, para hablarlo en términos, digamos, para avanzar en su persecución contra nosotros. Por eso es tan importante el aporte que se nos pueda dar, el apoyo que se nos pueda dar desde otros lugares del país para que el Poder Judicial termine esa persecución implacable en contra de La Toma, en contra de los trabajadores de La Toma, y en este caso de uno de sus dirigentes. En este caso toca que sea mi persona, lo cual a veces me hace un poco incómodo hablar del tema, pero no es un problema mío, es un problema del conjunto de los trabajadores, porque si a los que somos solidarios nos van a empezar a perseguir y porque haya una pelea en cualquier lado, aunque no tengamos que verse, nos van a empezar a acusar y a echar la responsabilidad, y más en esa pelea tan terrible que además se ocultó en el tema de Atilra durante 5 años, se ocultó la responsabilidad policial y la autoría intelectual de los empresarios de la industria lechera, que fueron los que organizaron esa pelea. Bueno, Carlos Gioldi, luchador de la dirigencia, sobre todo sindical, en mercantil, en Rosario, pero te quiero pedir una opinión ya un poco por fuera del tema, de este tema tan injusto, de esta acusación de homicidio en riña, para pasar a otro tema, que en realidad es el mismo, pero bueno, desde otro ángulo. ¿Cómo ves vos hoy lo que está pasando a nivel de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe, el gobierno de Bonfatti, todas estas acusaciones de narcosocialismo, que en algún momento realizó un exaltado cuervo la torre, bueno, etcétera? Vos que estás ahí, y que además sos una persona comprometida, sí, implicada políticamente, ¿qué nos podés decir? Mire, le voy a decir algo. Nosotros sacamos una declaración a principio de año a raíz del asesinato de una compañera de trabajo mía. Una compañera de trabajo mía, de la hermana, que en medio de un tiroteo de bandas narco fue asesinada y que era militante de Mercedes Delgado. Lo peor que se puede hacer en este tema es tomarlo como una chicana electoral o como una chicana política, porque es un tema muy grave, muy delicado, y me niego a creer que es solo de la provincia de Santa Fe o rosarino. Porque el problema de la comercialización de sustancias prohibidas y drogas es un problema de un negocio capitalista que mueve mucho dinero, donde hay muchos señores, muchas empresas, empresarios involucrados, cadenas de transporte, logística, y también también bancos y financieras, porque salvo que uno sea tan estúpido de creer que el dinero del narcotráfico se guarda en algunos colchones, entonces estamos hablando de algo que lo peor que se podía hacer era llevarlo a la cuestión electoral. Y pasar de lado que se mueven miles de millones de pesos en este tema, que hay rentabilidad de un capital, que hay cadenas de distribución, que hay producción, que hay explotación de mano de obra, que hay también hay enfrentamientos por negocios turbios que se hacen, un distribuidor se queda con el vuelto de una entrega, ¿y qué va a mandar? ¿Un juicio en el tribunal? ¿Cómo lo reclama el capitalista? Un empleadito de un búnker se roba el vuelto de la recaudación del día. ¿Y qué le mandan? ¿Una carta de documento suspendiéndolo 10 días? La violencia que genera tiene que ver con esta ilegalidad, que es lo que debe discutirse. Ahora, haberlo llevado a la discusión electoral, oportunista, y no digo solo de un sector u otro, porque en general se ha llevado de todos lados, es lo peor que se podía haber hecho. Tenemos que hacer una discusión sobre el tema de las drogas ilegales, tenemos que tomar el ejemplo histórico de lo que fue la ley seca y la proliferación de la mafia en Chicago, que todas las películas se han cansado de hablarnos del tema, y tenemos que empezar a abordarlo seriamente a este tema. Tiene que abordarse muy seriamente, más allá del problema social que implica la proliferación de sustancias supuestamente mágicas que se solucionan los problemas a la gente, porque si hay tanto movimiento, porque hay un mercado ávido de consumir estas cosas, ¿no? Bueno, Carlos Yoldi, desde ya te agradezco mucho tu tiempo, te quiero decir que voy a hacer todo lo que pueda, porque en realidad es todo lo que quiera, para tratar de colaborar contigo. Ya hablé también con tu amigo Mario Hernández, nos vamos a poner ya como en firme a buscar las adiciones más importantes. Y bueno, desde ya, todo lo que necesites, por mail o por teléfono, me hablas, este programa, cuando vos necesites decir algo, por supuesto el micrófono es para vos. Yo estoy hablando con Carlos del Frade para ver cuándo presento El Crimen de la Paz en Rosario. No sé si le pudiste entregar. No lo puedes ver a él todavía, pero sí lo quiero una cosa, decir sí. Un solo concepto. Cuando Dale. Buscan estos procesamientos a una persona es para que no luche más. No, seguro, claro. Es para que se borre del asunto. Y le quiero decir una cosa. Nosotros, precisamente porque no nos pensamos borrar, el 2 de agosto presentamos el libro Por la lucha de los supermercados Lorena X para seguir organizando trabajadores. Bueno, porque no vamos a dejar el brazo a torcer a estos procesamientos que te pide un favor, mandame esa información, porque justamente acá en Buenos Aires el 2 de agosto yo presento El Crimen de la Paz y vamos a hacer mención a esta presentación que están haciendo ustedes. Y así ustedes hacen mención a la que estamos haciendo nosotros y a 300 kilómetros estamos luchando por lo mismo. Bueno, compañero, lo esperamos por acá cuando usted pueda venir. Te mando un fuerte abrazo, Carlos Yoldi. Un gran abrazo y fraternal a todos los compañeros. Gracias. ATICO, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. En su 25 aniversario, ATICO, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Pensar las cosas después que sucedan, durante que sucedan, pero nunca antes que sucedan, y sobre todo cuando siguen sucediendo. Y entonces estamos ante una situación donde la investigación de qué es lo que pasó me parece que está anulada. Ya nunca más vamos a saber si fue un tema de frenos, de señales, del maquinista, porque todo ya está absolutamente contaminado por el prejuicio, que es lo opuesto a la investigación. Sueños posibles. Un programa para reflexionar con un grande. Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Los que estén. Bueno, efectivamente era yo el que me metí antes para decir esto, porque es última noticia y se va reconfigurando en los últimos minutos, ¿no? Lo que hizo Cristina Fernández de Kirchner con respecto al pliego de Milani es postergarlo para después de las elecciones, donde se van a tratar todos los ascensos de los militares. De todas maneras, está claro que ya con el out del CELS va a ser difícil remontarla. Ahora, hay una cuestión, ¿no? La semana pasada esto era una campaña de la oposición. Y hoy, por la firma que el CELS pone, termina siendo una verdad aceptada, ¿no? Hay que investigar qué sucedió con Milani en aquellos años. Mi opinión es que es un triunfo de los organismos de derechos humanos. De algunos, más allá de todo, de algunos, yo creo que algunos, es un triunfo de los organismos. Algunos guardaron silencio, fueron muy prudentes, cosa que no fueron con Bergoglio, por cierto. En otro momento las situaciones son similares, ¿no? Hay dudas sobre sus pasados. Bueno, vamos nos metemos en el tema que tenemos que hablar o seguimos. Dale, vamos de los ascensos de quienes manejan armas a los que manejan armas sin ascensos, que son es la historia de las barras bravas, ¿no? Y lo tenemos conectado para charlar con nosotros a quien para mí es hoy por hoy uno de los, bueno, desde hace bastante tiempo, uno de los tres mejores periodistas deportivos, es Alejandro Fabriale. ¿Cómo estás? Bienvenido a Sueños Posibles. ¿Cómo va? ¿Cómo te va, Fernando? Buenas noches. Bien, muy bien. A pesar de ser hincha de Platense, puede decirse que eso no invalida. ¿Me escuchan? Sí. ¿Vos nos escuchás a nosotros? ¿Aló? A ver, ¿vos nos estás escuchando? A ver, Ale. Fernando. Él no nos escucha, claramente, ¿no? Ahora sí. Ahora sí, bueno. Ahora sí. Decía que para mí sos uno de los tres mejores periodistas deportivos, más allá de que seas hincha de Platense, que eso no invalida. Somos primos, no lo digas más fuerte. Claro. Bueno, Ale, te dejo con Alfredo Grande, el conductor de Sueños Posibles. ¿Cómo te va, Alejandro Fabri? Muchas gracias por tu tiempo. ¿Qué tal, Alfredo? Bien, mirá, yo esta parte del programa la titulé Adiós al Fútbol, Asesino Fútbol Club, que será la nueva denominación de la AFA, ¿no? Porque este tema de lo que pasó ayer y de lo que viene pasando, vos que sabés de esto muchísimo, creo que ya no se puede encuadrar en situaciones como de gente que le tiene bronca a gente. Esto ya es una organización criminal que está dirimiendo espacios de poder, que deben ser de poderes bastante importantes, y que aparentemente ni los dirigentes, en este caso de Boca, yo gracias al Twitter me dedico a insultarlo a Angelici, y tampoco el poder político, lo escuché a Bernie en algunas declaraciones, parecería que decidieron que no iban a tomar cartas en este asunto, como que la decisión era que se arreglaran entre ellos una vez por todas. ¿Vos qué pensás de esto? Mira, la verdad que son espacios económicos, o sea, la lucha y la pelea de los dos grupos que están en pugna en la barra de Boca es para ver quién puede quedarse con los beneficios económicos que saca la explotación del nombre Boca, el magnetismo que tiene el nombre Boca para mucha gente. En realidad es una cuestión económica, es simplemente eso. No hay lucha de espacios de poder que no sean poderes económicos en este caso. No es que, a ver, alguno de estos muñecos quiere ser presidente de Boca, tiene intenciones deportivas de hacer crecer al club. No, para nada. Simplemente es una pelea económica de un grupo de delincuentes que hace mucho tiempo que viven de Boca y que sacan provecho de su relación con la dirigencia, con las cúpulas de las fuerzas de seguridad y también con los jugadores, con jueces. Digamos, acá no se salva ningún partido político, no se salva ningún sector de la justicia, las fuerzas de seguridad están infestadas de barras bravas, que también son policías. La verdad que es una cuestión tan compleja y tan abarcadora de todos los sectores de la vida social argentina, que es realmente muy difícil pensar en una solución futura, ¿no? Bueno, esto que decís no deja de ser realmente preocupante. Ahora, ¿cuál es el marco de copartícipes? Porque yo creo que va más allá de la complicidad, de copartícipes de, digamos, la dirigencia de cada club y subiendo la dirigencia de la AFA, teniéndola ahí a Grondona como una especie de padrino de todos los padrinos. No, pero la dirigencia de la AFA en este caso, lo único que hace, la dirigencia de la AFA está integrada por dirigentes de clubes, que lo que hacen es apañar en general a las barras, usarlas cuando hay elecciones. Todos son cuestiones que ya sabemos desde hace mucho tiempo, no ha cambiado nada. Hoy tenés, por ejemplo, la barra de Rafa Diceo trabajando para Guillermo Moreno, tenés a sectores de la barra de Boca trabajando para el macrismo, tenés a sectores de diferentes barras trabajando para el peronismo federal, para el radicalismo. En realidad, por eso decía que no se salva ningún partido, que es una manera de ser de dirigentes argentinos, emplear a las barras en los momentos en que tienen que disciplinar algún sector, que tienen que conseguir algún favor, que tienen que presionar para conseguir más ventajas. Digamos, ni es nuevo ni va a dejar de existir esto. Yo por eso soy particularmente, tengo un pensamiento bastante negativo en cuanto a una modificación de esta situación, por el hecho de que, por ejemplo, en el caso puntual del incidente que se dio ayer, Sergio Berni sabía que iba a ocurrir esto. Esto fue avisado por algunos diarios, el periodista Enrique Gastañaga en Clarín lo hizo en la misma mañana, salió publicado en varios lados de que era muy probable que hubiese una guerra entre las dos facciones de la barra de Boca. Ahora, al mismo tiempo, hay que decir, esto lo ha contado Gustavo Gravia, que es el especialista mayor que tenemos en el periodismo argentino respecto del tema barras y que escribió un libro puntualmente sobre la barra de Boca, que no es que no había policía ayer, había policía, lo que pasa es que la policía no actuó. ¿Por qué no actuó la policía? Porque hubo un cambio de jerarquías, fueron separados de su función los integrantes, la plana mayor de la policía que se encarga de la prevención de espectáculos deportivos, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación. ¿Por qué? Porque se los acusa de connivencia con las barras. Justo el primer partido que toca después de ese cambio de figuritas es este, y les tiran dos muertos por la cabeza a las autoridades que aún no asumieron. Lo mismo pasó hace un par de años. Es decir, no solo tenés que estar pensando en los antecedentes violentos de numerosos hinchas del fútbol argentino, muy vinculados a la delincuencia desde hace muchísimo tiempo, sino que también hay que pensar de la situación interna que vive cada fuerza de seguridad en función de si le gusta o no le gusta a la gente con mayor influencia la designación que se hace en un momento determinado de una autoridad. Por eso digo que estamos en una situación realmente muy difícil y yo no veo a corto plazo, por lo menos, ninguna modificación medianamente seria. Ahora, Ale, durante mucho tiempo se dijo que el problema se instaló la cuestión de que la violencia en el fútbol era un problema en realidad social, que la sociedad era violenta y esto se trasladaba a los estadios de fútbol, una gran mentira, pero que buena parte de la sociedad decidió aceptar, sí, que fue impuesta desde el poder. Eso ya no se puede decir más porque está clara la connivencia con la clase política y con los organismos de seguridad, como vos decías recién. Pero cuando uno compara otras experiencias, siempre se pone el ejemplo de lo que sucedió en Inglaterra y cómo se sacaron de encima a los hooligans. Y cuando se cuenta eso, corregime si me equivoco, porque además vos tenés la posibilidad de viajar y de seguramente de haber palpado la situación, siempre se habla que se corrigió esta cuestión porque en realidad hubo como una suerte de apartheid, es decir, aumentaron el precio de las entradas, por lo cual la clase baja, los trabajadores ingleses, no pueden ir a las canchas, pero en realidad lo que no se dice es que les cortaron los lazos políticos, que los hooligans eran la ultraderecha y el sistema político inglés aprovechó para sacarse encima a la ultraderecha, no solo a los hooligans. Sí, pero hay que decir también, Fernando, que la ultraderecha es absolutamente minoritaria en Inglaterra. Absolutamente, y, claro. Y que la relación, o sea, el Frente Nacional no ha sacado nunca más del 1,5 o el 2% de los votos. Por eso digo, allá el sistema político se sacó de encima a la ultraderecha, aquí el sistema político debería sacarse de encima a sí mismo. Claro, se tendría que sacar de encima a sí mismo, se tendría que sacar de encima a jueces que son barras bravas, a policías que son barras bravas. Digamos que lo que pasó en Inglaterra en cuanto al disciplinamiento del público de fútbol se hizo, por un lado, como dijiste, en esto de subir el precio de las entradas. Por otro lado, una legislación mucho más dura, el incremento muy grande de gente de vigilancia dentro de los estadios con penas muy severas, teniendo en cuenta el hecho de que es muy distinto el fútbol en los países de Europa, que son mucho más pequeños, donde generalmente hay dos o tres equipos por ciudad y nada más. Es decir, las rivalidades son de otro tipo. Ahora, en Inglaterra, los que no van a la cancha, que son los que antes poblaban los estadios, gente en general de clase media-baja, vinculada a la parte industrial, la parte obrera del pueblo inglés, son los que arman los desmanes en los pubs, porque van, no es que dejan de ver los partidos, van a los pubs a ver los partidos y ahí se arman terribles batallas campales. Es decir, no se ha logrado modificar el hábito de comportamiento. Lo que se ha hecho es poder mantener el espectáculo a raya, el espectáculo deportivo, digo, cosa de que se pueda seguir jugando. Acá hay un hecho también en la Argentina que es la importancia gigantesca que se le da al fútbol. Ese es un tema, me parece, muy básico y que abarca a todas las clases sociales. Es decir, yo tengo un amigo que le ganó un juicio a Independiente, un profesional, digamos, no deportista, y se lo ganó porque le debían 6 meses de sueldo, 5 meses de sueldo. Esto fue hace muy poquito, ¿no? Fue en el año pasado. Bueno, le dieron el fallo en ganado en toda la línea y finalmente la sentencia no salía firmada, faltaba algo. Bueno, se enteró después que el juez es hincha de Independiente. Entonces se enteró que el juez pidió tiempo porque le costaba mucho firmar un fallo contra el club del que es hincha. Esto pasa permanentemente en la Argentina. Es decir, jueces, fiscales, comisarios, dirigentes políticos, en su gran mayoría son hinchas de algún equipo y tienen una situación de fidelidad o de los llamados malditos códigos que los pone a esa, que pone a esa fidelidad por encima de otros deberes de funcionario público. Esto se lo contás a alguien en Europa, digo en Europa en general, ¿no? Y no te lo cree, pero es realmente así. Buenas noches. Hola. ¿Cómo estás? Bueno, esto que estás diciendo me recuerda a la venta infame que se hizo de Ferro, que estaba metido un juez, que no puedo recordar el apellido. El juez pero Herrera. El juez Herrera, cómplice de Corso, ¿no? Sí, está bien, pero no pudieron venderlo a Ferro. Bueno, sí, vendieron toda la parte, digamos, donde se hacía futsal, todo eso, que ahora pasa un hermoso puente, que eran las tierras del ferrocarril, lo vendieron. Lo que pasa es que tenían que vender alguna parte para pagar parte de la deuda, pero Ferro está, digamos, y no va a desaparecer, más allá de que esté intervenido todavía. Yo creo que el año que viene es probable que Ferro vuelva a estar en manos de sus socios. Ojalá, ¿no? Más allá porque como ciudad, como vecina del barrio, aunque a mí el fútbol no me interesa, me gustaría que volviera a sus dueños. Pero más allá de esto, mi pregunta apuntaba, habiendo tanta complicidad, ¿vos pensás que ayer el enfrentamiento de estas dos barras bravas provenía esta disputa por cuestiones políticas más no, que económicas? No, cuestiones económicas. A ver, la cuestión política era que la barra de Diceo quiere ocupar el lugar de la barra de Mauro Martín en el comando de la hinchada de Boca, en la tribuna popular de la Bombonera o de donde juegue Boca. Son ejércitos de 100, 200 personas, unos de Budge, otros de Loma de Zamora, otros de Florencio Varela. No son puntualmente de un barrio, de un lugar determinado. Vienen de diferentes lugares. Gente acostumbrada a usar armas, acostumbrada a la violencia permanente. La verdad que la única pelea que no es económica es esa por ocupar el lugar de la barra brava para que todos te vean y te saquen fotos, los otros hinchas te aplaudan y te piden autógrafos, como habitualmente pasa en este caso en la cancha de Boca. Ahora, la pelea real es simplemente por plata, por todos los beneficios que genera la hinchada de Boca. Tiene una ONG, el macrismo le acaba de dar la posibilidad de manejar una entrega de viviendas en el barrio de La Boca, ya están acreditados varios familiares de varios barras de Boca. Digo el macrismo como podría decir el gobierno nacional o el radicalismo, quien fuera. Acá no se salva nadie porque hay una cultura vinculada a favorecer a los violentos en la mayoría de los clubes. Hemos visto últimamente lo que pasó con Cantero. Cantero llegó a Independiente montado a una ola de pelea directa contra la barra, puso a Florencia Arieto, una mujer muy valiente, muy experimentada, no pudo hacer mucho. Cuando cambiaron un par de condiciones, le sacaron el derecho de admisión a un par de violentos y a partir de allí la barra volvió a estar como siempre. La verdad que es muy difícil y yo no le veo ninguna salida al tema de la violencia en el fútbol en este momento, ¿no? Alejandro Fabri, con él estamos hablando, una persona, un periodista realmente muy conocedor de todas estas cuestiones que exceden el tema, desde ya el tema del deporte, el tema, yo como viejo hincha me acuerdo cuando uno iba a ver un partido de fútbol, podía haber algún desmán, pero era un partido de fútbol, ahora evidentemente uno está viendo otra cosa que no sabe bien qué es lo que es. Y una pregunta que te quiero hacer es, bueno, todo club tiene su merchandising, ¿no? Vos estás hablando de que hay como un merchandising paralelo o clandestino, o que se manejan favores y prebendas de todo tipo, privilegios, canonjías, no sé ya cómo decirlo. Sí. Ahora, la pregunta también va a esto. Cuando un jugador, de pronto por un jugador se pagan 60 millones de euros, ¿no es eso uno de los huevos, enorme huevo, por otra parte, de esta serpiente de la mercantilización absoluta del fútbol vía sponsoreos, lavado de dinero y todo eso? Bueno, pero el fútbol está mercantilizado desde hace muchísimos años. Ahora lo que pasa es que se maneja un dinero más grande, pero... ¿Pero de dónde viene ese dinero? Es el más popular del mundo. Está bien, Alejandro, pero la pregunta es, ¿ese dinero viene del fútbol? Sí, viene del fútbol. Claro, es decir, ¿es un dinero que viene del fútbol o que va al fútbol de otros lados? Bueno, todos sabemos que viene del fútbol en alguna parte, pero también viene también de otros lados. Pero ese es el deporte de alta competencia de los países capitalistas que manejan el mundo. O sea, es así y va a seguir siendo así. No hay otro... O sea, el dinero que hay en la NBA, la Liga Norteamericana de Básquetbol, que es la mejor liga de básquetbol del mundo, ¿viene solamente del básquetbol? No, viene de, pero, por de ejemplo, los sponsors, de las empresas... Pero hay barras bravas de los Spurs... No, pero eso es otra cosa, de los Knicks. Es otro tipo de deporte. No, por eso te pregunto. Nivel, tiene un nivel de masividad y tiene un nivel de apasionamiento que lo hace distinto a todos los demás deportes. O sea, en el fútbol, si nosotros armamos un equipo, Alfredo Balarco, yo juego de número 2 y Fernando Tevele hace un gol de cabeza, le podemos ganar un día 1-0 al Barcelona si jugamos 100 veces... A lo mejor una vez le ganamos y ese partido valía por la Copa del Mundo y lo eliminamos. El fútbol tiene ese componente de ilógico que no tiene ningún otro deporte. Por eso el fútbol es tan apasionante, porque además es absolutamente democrático en cuanto a que uno no tiene que ser alto, ni flaco, ni gordo, no pide ninguna característica física para poder jugar. Eso lo hace apasionante, la imprevisibilidad del resultado. La dinámica de lo impensable, como diría Dante Panseri. Sí, lo diferencia de todo lo demás. Lo que pasa que hay un negocio tan grande alrededor del fútbol en cuanto a la parte económica. Nosotros estamos hablando de 60 millones de euros, pero hoy con la crisis que hay en Europa son 4 o 5 los clubes del mundo que pueden pagar semejante dinero. Y además estamos hablando de clubes que están siendo manejados por ex jerarcas de la Unión Soviética que se quedaron con pozos petrolíferos o con pozos de gas, con yacimientos de gas. Estamos hablando de gente vinculada a los países árabes, que también están vinculados a dictaduras en general, de muy poca libertad, de asfixia absoluta de sus pueblos, gente que no sabe qué hacer con el dinero. En realidad, en la Argentina, en ese plano, se ha resistido muy bien toda esta ola ultra privatizadora, porque los clubes, en la enorme mayoría de los casos, siguen siendo de sus socios. Después, si los socios pueden hacer algo o no, si intervienen o no en la cuestión interna, es otra historia, ¿no? Si pueden, si los dejan. Pero está claro que la cantidad de dinero que hay en el fútbol tiene que ver directamente con la masividad que tiene el fútbol. Pierdan cuidado que si hubiese otro deporte con un grado de atracción y de magnetismo y de fanatismo, en realidad, tan grande, ya los grandes capitales hubieran estado ahí. Ahora, con esto que vos describís con tanta precisión, que un club tenga como persona jurídica asociación civil es casi un ridículo atroz. Y bueno, suena a lo mejor un poco antiguo, pero debo decir que hay clubes en la Argentina que se manejan con mucha seriedad, que tienen índices de corrupción mínimos, bueno, y que han crecido notablemente en una época tan venal, ¿no? El caso de Lanús, de Vélez, Newell's Old Boys mismo. Se puede, así como hay entrenadores o dirigentes que han mantenido una conducta, una línea ética. Es una gran noticia para el fútbol argentino que una personalidad tan, a ver cómo definirlo, tan sana dentro de la locura como es Gerardo Martino sea el nuevo técnico del Barcelona. Se han privilegiado una determinada cantidad de valores que habitualmente no se hace, ¿no? Sí, en eso tenés razón y bueno, a pesar del panorama que describí, sería no me gusta hablar de esperanza, pero digamos como una expectativa un poquito menos trágica, porque yo veo realmente que se está asesinando al fútbol, ¿no? Es decir, realmente hoy ir a la cancha es todo una... cuesta más ir a una cancha que ir a una manifestación de protesta, ¿no? Es decir, más fácil. Sí, y la verdad que pedirle al fútbol en un momento tan baja, en un momento, siempre ha sido así, pero en una situación actual del mundo tan inestable, con tantos problemas, pedirle al fútbol que sea algo distinto, con ese cóctel explosivo que tiene el fútbol, de tanta locura alrededor, de creer que si un equipo gana o empata o pierde, a uno la vida le puede modificar el estado de ánimo. Es realmente difícil pedirle al fútbol, digamos, tenemos una gran cantidad de dirigentes en el fútbol argentino que en sus empresas son medianamente eficientes, y cuando tienen que ocuparse de su club no trepidan en gastar un dinero que no tienen. Desgraciadamente, así como hablamos de la falta de controles en el sistema de transportes argentino o en el patrimonio de los funcionarios, también hay que decir lo mismo del fútbol, ¿no? Es más o menos lo mismo. Mientras tanto, hagamos la vista gorda y siga el corso. Ale, lo último, agradeciéndote este tiempo. ¿Qué fue de cabeza el gol que le hice al Barcelona? Le hiciste un gol de cabeza con centro, no sé, de Alfredo, y listo. ¿Por qué no? No, porque lo veo imposible, porque me veo jugar y sé que es imposible. No, pero de los sueños posibles pasamos a los delirios posibles. Y viene bien como remate. Alejandro Fabri, muchísimas gracias por tu tiempo, te mando un abrazo, y realmente nos has hecho pensar y mucho. Bueno, gracias. Disculpen a lo mejor cierto pesimismo. No, al contrario. Pero la verdad que hoy La diferencia entre el optimista y el pesimista es que el pesimista tiene más información. Puede ser, ojalá las cosas cambien, pero siempre decimos lo mismo, el fútbol se va a acabar el día que se instaure el socialismo en los Estados Unidos, cosa medio difícil. Un fuerte abrazo. Igualmente, gracias, hasta luego. Me acuerdo cuando empecé a ir al Borda que un paciente internado me dijo que a los psiquiatras lo llamaban el 111. Por supuesto le pregunté por qué y me dijo porque empiezan con uno, siguen con uno y terminan con uno. Y ahí me quedó imborrable el recuerdo de lo que era el manicomio como lugar de arrasamiento de la subjetividad. Pero estamos en un sueño posible, es que la propuesta es exactamente la contraria. Es construir, sostener, amplificar una subjetividad rebelde, una subjetividad que no se paga ni con relatos, ni con discursos, ni con mitos urbanos o campestres, sino que intenta a través de distintos analizadores entender la realidad tal cual es para nosotros. Sueños posibles. Un programa de Alfredo Grande en La Retaguardia. Ya en el tramo final de estos sueños posibles, que en la última entrevista corrieron un poquito, mordieron la banquina de los delirios posibles, con la metáfora del cabezazo. En realidad, Nunca me vio jugar. Bueno. No, pero además con boina menos. Pero había un famoso futbolista que... Severino Varela, ¿no? Sí. Obdulio Varela. No me acuerdo. Bueno, pero que cabeceaba con boina y todo. Bueno, vamos a tomar algo que nos trajo Irene Antinori a partir de una noticia que recibió, supongo, en el Twitter, Fernando, que fue lo siguiente. Parece ser que la presidenta retira el pliego que se va a tratar mañana en el Senado sobre el ascenso, porque no es solamente que fuera jefe del Estado Mayor del Ejército, sino que además tenía que ascender. Pero eso... ¿Tenía que ascender para poder ser jefe? No, tenía que ascender. Perdón, estoy bien informado. Ese era un capricho más. No era necesario que ascendiera. O sea, vos decís que puede seguir jefe de Ejército igual. Puede seguir siendo. Podría llegar a ser nombrado jefe, lo claro. Que pasa es que no le van a dar el placer, digamos, claro. Pero... una cosa no era vinculante con la otra. Uh-huh. De estilo se supone que no puede ser un subordinado, pero de estilo. En realidad acá lo que se buscaba era un acuerdo en el Senado para que se lo ascendiera a la categoría máxima. Y creo que Irene comentó que era la lucha de los organismos de derechos humanos, y sobre eso vamos a hacer una pequeña tertulia, porque un oyente nuestro, Severo Renis, desde Machagay, que nos escucha y al cual le mandamos un gran saludo a él y a toda su hermosa familia. Qué paciencia, ¿eh? No, Severo tiene paciencia para cosas mucho más difíciles que escuchar Sueño Posible. Pero mandó una reflexión que es importante, que dijo que no solamente de los organismos, sino también de toda la movilización popular, política, a través de cientos de miles, millones de mails. Bueno, él hizo, amplió un poco la base de protesta, y yo voy a ir un poquito más allá, que no es fácil, más allá de Severo Renis. En este sentido, yo creo que los organismos estuvieron borrados de todo esto. Yo creo que hubo un borre total Yo recibí de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, sí, una convocatoria al respecto, que la contesté muy duramente, porque ya desde cuando la Liga organiza una jornada del país, las largas sombras del genocidio, yo planteé que este gobierno de los derechos humanos en realidad era un delirio pensar eso, y lo fundamenté, no es el momento. Pero yo, de los organismos, la verdad, bueno, díganme, Asociación de Exdetenidos, ¿alguno más? Sí. En realidad, memoria, sí, verdad y justicia. Claro, bueno, pero ahí lo que, acá lo que se ve claramente en este tema es la discusión que muchas veces nos hemos dado sobre la autonomía, claro, o no, la conveniencia de que tengan autonomía partidaria los organismos de derechos humanos. Los que hablaron son los que no están enrolados con el gobierno, ¿sí? Pero las marchas hicieron, ¿eh? En La Rioja, en Tucumán, marchas hubo. Sí, claro, pero no fueron los organismos de derechos humanos. En todo caso fueron, a ver, fue la filial local de Madres de Plaza de Mayo. Que no responde a... Porque la señora de Ledo, la mamá del conscripto del que se está hablando, es la presidenta. Por eso también la movilización, ¿no? Digo, pero acá se vio claramente esto. O sea, los organismos de derechos humanos que están enrolados con el gobierno guardaron silencio un tiempo, fueron muy cautos. Pero, perdón, el CELS dijo al principio que no tenía ninguna... referencia respecto a la posibilidad que Milani haya tenido que ver con la represión. El CELS el año pasado habilitó el ascenso en el Senado de Milani. Pero aquí hay una cuestión para decir a favor del CELS. Los dos nuevos testimonios que salen son de dos riojanos que reconocen a Milani en las cuestiones, en las fotos periodísticas que trascienden en estos días. A partir de la polémica, lo reconocen allí y dan este testimonio. En un caso, un testimonio nuevo, y en otro caso, un testimonio que se había dado en el 84 ante el nunca más local de La Rioja, pero nunca había sido dado en un estrado judicial. Se hizo esto hace dos o tres días. Pero el silencio fue arrollador. Yo creo que es un... estamos ante un momento muy importante y yo lo quiero señalar porque ya estamos yéndonos, falta menos de un minuto de programa, que es lo siguiente: la utopía del kirchnerismo fue capitalismo serio y derechos humanos. El capitalismo serio, después de Jaime, después de Báez, si eso es serio, bueno, yo prefiero la joda loca, ¿no? Por lo menos uno se divierte más. O sea, eso ya se fracturó, encima con el acuerdo con Chevron y todo eso. Quedaban los derechos humanos. Después de esto de Milani, realmente me parece que también hay una fractura ahí. Alfredo, antes de que cierres, para ser justos, también es cierto que la polémica de Milani motivó que Clarín y La Nación, que salieron a defender a Bergoglio por las mismas dudas que había sobre Milani, ahora salían espantados a hablar sobre de derechos humanos, memoria de verdad y justicia. Sí, ¿no? Desde ya, de todas maneras, para mí el pensamiento crítico siempre es al príncipe, al que gobierna. No, me parece que, digamos, ninguno de los que está acá es lector de Clarín o de La Nación, yo por lo menos no lo he sido nunca. Bueno, 2 de agosto en el Centro Rosa Luxemburgo se presenta con la Vicente Citolema, Néstor Cohen, Rubén Sabuliar y la coordinación de Germán Schiller, El Crimen de la Paz, Centro Rosa Luxemburgo, lo avisaré por todos los medios que pueda. Felices sueños posibles, Fernando, felices sueños posibles, Irene, felices sueños posibles, Braulio. Felices sueños posibles.